ella es un primor. Samaná, Samaná, la bahía más linda eres tú. Samaná, Samaná, tus mujeres tan lindas como tú. Ir a Samaná, hay que gozar en Samaná.